Este podcast es grosero y real. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo escuchen nunca. Desvaríos frikis. Hola, buenas tardes. Este es Desvaríos Frikis, el podcast número 2. Oficialmente el número 2. Extraoficialmente el no censurado es el número 3. Y en este podcast tenemos la intención de hablar de la película Avengers Infinity War. Bueno, intención. Eso es ponerse mucho, muchas metas. Vamos a intentarlo, porque la película acaba de salir en DVD y seguramente mucha gente que no la vio en el cine la habrá visto ahora. Entonces, sabemos que va a tener spoiler, ¿no? Lo siguiente. Sí, no, eso lo avisamos. Aparte de también de hablar de lo que es todo lo que es esta trayectoria de 10 años de Marvel cine, que se dice poco, y cómic. Una pequeñita comparativa con lo que es el universo de Marvel de la gema del infinito, todas las historias que nos han metido. Sí, porque se supone que Avengers Infinity War, bueno, y además Avengers 4, que es para el año que viene, va a acabar con esta primera saga. Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas que ellos jamás podrían. Con el tiempo, sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente. Temedlo. Huid de él. Aún así, el destino llega. Evacuad la ciudad. Activad todas las defensas y traedle a este hombre un escudo. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto sí que me hace sonreír. ¿Quién demonios sois vosotros? Pues bien, vamos a empezar hablando de algunas noticias friki, sobre todo relacionadas con las películas de Marvel y DC, que hay ahora mismo. Todavía he escuchado lo que ha pasado con Henry Cavill. Vamos, que se ha pillado como... se ha janado. Se ha alargado como un cabrón. Ha dicho, mira ahí, que os follen con vuestra mierda de universo, que no... Estáis tonteándome con el traje, con que si me pongo el traje, ¿cuándo me lo pongo? ¿Qué cameo hago? ¿Qué película voy a hacer? Estáis tonteándome. Os voy a pedir más dinero, a ver si me echan. Y es lo que han conseguido. Esto como le dio a Norton cuando lo dijeron de hacer de Hulk otra vez. Y dije, oh, vete a tomar, ir a tomar por culo. Porque mira que Edward Norton no quería hacer de Hulk. Todo el mundo se cree que echaron a Edward Norton. Pero un tío que viene de hacer cine como American History X o como la del Club de la Lucha y demás, y lo quiere meter ahí para vender muñequitos con la cara de Edward Norton. Eso no lo quería, pero yo te digo, Edward Norton es siempre Edward Norton. Por eso, que es que es un personajico. Y para, porque Rudy Downing Jr., este el Iron Man, se reformó. Se reformó. Porque le gustan los dineros. Ahora, que ya, si no, ahora ya gana dinero. Ahora ya sí me puedo comprar droga y pagarme el alcohol bien y demás. Coño, entonces, acuérdate el Sean Connery, cuando le dijeron de hacer de Gandalf. Que él dijo, no, voy a hacer otra película que se llama La Liga del Hombre Extraordinario. Esa, en esa sí que le voy a partir. Eso sí que es como independiente, ¿no? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Dicen que ha perdido como 30 millones de euros el Sean Connery. Bueno, entre los que habrá perdido, porque tampoco es que seamos acertados eligiendo películas. No. Acuérdate de Zorda, esa en la que salía con el liguero ese de cuero puesto así en cruceta y esa buena con cartón por arriba y trencica por detrás, con un bigote Fu Manchu. Ahí, qué buenos papeles elegía. Que es que porque el tío ya ha sido el padre de Indiana Jones. Sí, como Will Smith eligiendo papeles ahora. Efectivamente. Bueno, y antes también, que eligió Will West en vez de coger y meterse en Matrix. Qué visión tenía la gente. Y después dijo, meterme a mi mujer. En la segunda le metieron a Neo Beta. Por lo menos, ya que yo no soy Neo, pues por lo menos meter a mi señora. Okay, pues Henry Cavill ha hecho lo mismo. Ha hecho un plan de pido más para que me echen. Y os vaya a tomar por culo. Y yo hago mis pelis. Después ahora reiniciáis el universo. Sale la imagen en Instagram ahí con una camiseta que pone Krypton y sube y baja un muñeco. ¿Qué significa eso? Es que va a salir de nuevo porque ha salido de nuevo, no sé qué, no sé cuánto. A ver si lo entendéis. No, tenía una cara polla. El muñeco ha salido ahí porque estaba enseñándolo que le acaba de llegar de AliExpress. Que los también te digo una cosa. Leí un muñeco de los de 15 euros, no leí un hot toy. Un hot toy de 400, no. Ha cogido el tío que tiene que ser agarrado también porque pilla un muñeco de estos chungos. Pues claro, que saca el muñeco como diciendo, mira, que ya me ha venido de AliExpress, que lo ha comprado en AliExpress, que eso, cuando coges y lo compras, no te creas tú que te va a venir el día siguiente como que eso es Amazon, ni pollas, que tienes que esperar 3 o 4 meses, que cuando se te olvidó te llegó el muñeco. Claro, cogió uno que se ha comprado en el campo y... Y ha dicho, mira, igual que ha venido, que se va. Y eso es lo que significa. Y ya se va y ya... Y yo tengo una cosa, lo de la Warner. Han visto que el Hambo va a rodar la serie esta de The Witcher y han dicho, cojones, con lo que tuvimos que hacer para quitar el bigote. Pues anda que en The Witcher, como tengamos que quitar el bigote y toda la barbaca que tiene el personaje... Pero porque se ha quedado en otra película de Superman, dice. Claro, imagínate en que... En ese Superman 2 que estamos esperando desde... Imagínate que hay que rodar otras escenas más, rodando el tío la mitad de una serie de Witcher con la barba. Bueno, pero podrían coger al equipo... De quitársela. Podrían coger al equipo de CGI, que hace el CGI de la película de Marvel... Que seguramente sí harán un buen trabajo y no lo harán a la bulla, porque como lo tenga que hacer lo de la Warner Bros., que desde que dejaron de hacer a los Looney Tunes, me parece que no levantan cabeza. No, bueno, para nada. Pero bueno, y de eso, que Henry Cavill, que por mucho que digáis que se va a tomar por culo, que pasa de ese universo el que no le hacen ni puto caso, y... Y los de la Warner han dicho, pues no, metemos a Superman. Pasamos a Supergirl. Vamos a meter al negro este que está ganando tanto dinero... El de Creed, el hijo de Apollo Creed, de Rocky, el Killmonger este, el... Sí, que ya como hizo también... Killmonger, ¿eso qué significa? ¿Matamongolo o qué? algo de ese tipo. El matamongolo y se va ahí a cargarse al Pantera Negra, pero claro, como se matan entre ellos... Pero su polla que se mete en Wakanda ahí. Allí, que mira, que mi tío también era rey. A mí, Bueno, era el hermano del rey, era... Sí, vamos, lo que es Rey León. Sí, que es primo, ¿no? Es primo de entonces. Serían primos, claro. Pues cuanto más primo, más te la rimo. Pues eso, ¿qué se quiere meter lo de Superman? Que dices tú, pues ya está. Si encima de todo me vais a hacer una película del Joker, que no es el Jared Leto, que es el Joaquín Phoenix, que no tiene nada que ver con Batman. Me vais a hacer la de Aquaman, que me interesan tres pollas. Y mira que sale el Jason Momoa. ¿No? Y ya está. Que bueno, el Jason Momoa ahora va a salir en todas las películas. Y encima tú me vais a coger y me vas a meter al Superman negro, entonces dices tú, pues ya, pues polla, ¿no? Ya menos más que está ahí Wonder Woman, que la Gal Gadot de esta es tan guapa que dices tú, mira, aunque esa se ponga a hacer de Batman... O la madre del Batman. Ay, que todo. Podría ser de la madre del Batman. Esto no lo cortes. Y la madre del Superman. Y el padre de Superman. Yo a Gal Gadot la veo de lo que sea. De lo que quieras. Entonces, menos mal que esté esa película, porque... Bueno, y la del Flash, que no le interesa a nadie, pero a mí el Ezra Miller este sí me ha gustado. Sí, era graciosete. Claro, estaba ahí con la cara de tonto pollón, ahí, hablando de no sé qué, pues digo, pues mira, así se me ha gustado. Y haciendo su broma. Y esto, no sé qué estábamos diciendo. Sí, que Henry Cavill no se llama de Superman. Pues ya está, eso es una noticia por el mundo de DC. Y por el mundo de Marvel, pues eso, que han aparecido una fotografía de la Capitana Marvel hace poco. La Brie Larson esta, que... Sí, la rubiasca. Y con el Jet Lau, el actor... Sí, que se supone que es Capitán Marvel. El Capitán Marvel antiguo, el original. Y entonces todo el mundo ha empezado a echarse las manos en la cabeza cuando han aparecido los Skrull por primera vez, en el que han dicho que si se parecen a Piccolo... a Piccolo de Dragon Ball Evolution. Claro, no a Piccolo de... No hay otro Piccolo en otra película y demás. No va a parecerse al de la serie. Y todo el mundo echándose la mano a la cabeza. Y que es como Puma, Plexiglas, que habéis utilizado, no sé qué, no sé cuánto. Que no tiene CGI eso metido, que no tiene los efectos, que no sé qué. Que cuando ya esté la película hecha... Lo vaya a flipar y empezaría a comprar los Funko y todas las mierdas de la pública. Y de empezar ahí, tanto que habéis criticado, tanto los montajes, tanto eso, como pasa siempre. Así que darle tiempo, que son fotos del rodaje. Sí, son oficiales, pero son fotos del rodaje, no tienen nada. No tienen, me han metido. No hay nada. Es que hay fotos de rodaje de otras películas, cuando han aparecido fotos de rodaje de Vengadores 4. Que aparecen con los trajes en mierda. Fotos del rodaje de la serie esta de los Teen Titans, que se ven, que dices, tu bendito sea la tropa, que parecen los cosplays de un salón del cómic. Claro, pero bueno, esa serie es para la tele. Claro, que no tiene más nada. Yo también la he criticado, porque una negra y ya se han metido con ella. Claro, porque claro, es que como no hemos... ¿Por qué no habéis podido encontrar una actriz naranja? Porque la actriz era naranja, yo qué sé. Y el otro es que es chino con el pelo verde. ¿Por qué no habéis encontrado a alguien que tenga también la piel verde? No, los haters son así. Encima, como son neonazis, pues son racistas, machistas, son de todo. Pero a la vez son políticamente correctos. Sí, tienen esa doble dualidad. Claro, que es que lo critican todo y lo odian todo, pero tiene que ser todo políticamente correcto, no salirse de esos cánones que ellos en su cabeza tienen. Sí, pero unos cánones que estos no se han visto películas, no se han leído series, ni polla. Yo creo que deberían de preocuparse más por preocuparse de que nada se salga de sus cánones, que ellos deberían de coger y de salir de la casa de sus padres y vivir la vida de verdad. Es que yo también vivo en la casa. Ya, pero tú no odias. Tú puedes vivir todo el tiempo que quieras. Sí, yo también. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otro tema. Estas eran las noticias. No hay tampoco mucha chicha ni mucha morralla. Por ejemplo, la Capitana Marvel, hasta que no salga un tráiler, que se supone que saldrá dentro de poco. Dicen que el mes que viene, o para dentro de dos meses, o para dentro de tres. Que probablemente también esté basada en los años 80, igual que... No, sí, que va a estar... Si van a poner un Samuel Jackson joven. Claro. Está más joven que en Pulp Fiction. Así que banda sonora que pongan, o Madonna, Cyndi Lauper... Esperemos que pongan la canción de Boys de Sabrina. No, eso espero también. Sí, porque, hombre, que se le salga una teta del traje ese de cuero. Como no se le salga, por mitad del cuello para arriba, o con el traje ese que lleva abrochado hasta el cuello para arriba. Te da un traje que no se le puede salir. Ahí no se sale nada. Como no se le salga la teta por mitad del pernil de la pierna para abajo. De un tobillo. Que tenga la teta como las que tiene mi abuela, no se puede hacer nada. Y ya está, esas son las noticias, y si os gustan, vale, y si no, pues es lo que hay. Venga. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. We'll be right back. pues ahora ya nos metemos de lleno en lo que es la película... En faena nos metemos. Vengadores Infinity War. ¿Y qué decir de esto? Pues básicamente de que no es una película normal y corriente. Es una trayectoria de 10 años de películas, pasito a pasito, con tranquilidad y muy bien organizada. Mira, yo me pongo ya en consecuencia de ponerme hace 20 años cuando leía cómics, hace 20, 30 años cuando leía cómics Marvel, y pensaba, ¿estos superhéroes serán llevados alguna vez al cine igual como ha sido llevado Batman o Superman? Y la respuesta era, imposible. Es imposible. Eso es imposible. Son tantos y no son tan conocidos algunos, excepto Spider-Man, excepto el Capitán América en su momento. No, y que tenemos precedentes de películas que teníamos, como por ejemplo esas películas que en realidad era una serie de Spider-Man que aquí no la trajeron como película. Para los videoclubs. Claro, que era de... Que, bueno, Spider-Man tenía ya 45 años como mucho. El abuelo del Spider-Man que hay ahora. Sí, perfectamente. Tom Holland este. Que vivía ahí, que iba haciendo de adolescente, y de adolescente yo creo que no le quedaban ni los pelos de los huevos. Y trepaba por las paredes, que yo creo que la escena aquella de la serie de Batman de los años 60... Estaba mejor hecha. Aquella que aparecía el Batman y el Robin subiendo y de repente salía un tío por la ventana. Sí, pero también tenemos que... Que el tío tenía que agarrar la ventana porque pues se le caía el tablón ese, que era una tabla. Pues pero sí. Esos son los antecedentes. Otros también, eso bueno, esto también era del 70 y pico. Pero así más moderno, bueno, más moderno. A muchos no habían nacido. En los 90, esa película del Capitán América con el traje de goma, falsete, que no sé si yo quiera más de goma, si el traje o el escudo. Eso aquí en España no llegó ni a los cines, llegó a Videoclub. O la de Los Cuatro Fantásticos, esa también. No salía a Videoclub ni nada, esa película que la hemos visto después por internet. Claro, porque es que eso ni llegó. Se la borraron los propios de Marvel, porque dijeron, esto qué coño. Subtitular, hemos tenido que ver. Pero en cambio, llegó en 2008. Una película de un personaje que no le interesaba a nadie, que fue el Abril, porque es que también el personaje en los cómics... Que los bueno, tenemos que ver, no solo 2008, ya habían aparecido los X-Men... Sí, bueno, me refiero más a como lo que es esto que estamos hablando. Pero ¿no? eran películas en solitario de personajes con derechos vendidos de una Marvel en bancarrota. Sí, claro. Que había vendido los derechos a todo el mundo. Sí, para sacar un poquillo de perra para poder seguir sacando cómics. Y deberíamos decir al Spider-Man este de Sam Raimi... Los Otros Fantásticos, Blade, que había otras cuantas. Sí, pero claro, está muy guapa, lo de los X-Men está muy guapa, que es una saga que continúa hasta ahora. Y Blade, que a las tres de Blade, puta obra maestra. Bueno, las tres, la primera y un poco más, obra maestra la tercera. Sí, las tres juntas. Separado, la tercera es una mierda como un castillo, pero... Yo que la tercera ni la he visto, porque todavía, después de ¿cuánto? 15 años que salió. Y claro, pues de repente en el 2008, pues Disney había comprado Marvel y dijo, pues vamos a crear... No, todavía no había comprado. No, sí, se la compró en 2004, por ahí. 2004 o 2006 había comprado Marvel. Y de repente dijeron, pues vamos a hacer una filial que se llama Marvel Studios y vamos a empezar con los personajes que tenemos, a ver cómo funciona. Con los que nos han dejado. Iron Man, que creo que sí la habían vendido también a Iron Man, lo que pasa es que como nadie hizo ninguna película, pues lo habían vuelto a recuperar. Y dijeron, pues vamos a hacer un Iron Man. Pero por suerte fue un Iron Man que le caerá mal a todos los fans de los cómics porque dirán... No sé, al principio lo criticaron, ahora todo el mundo lo adora. Sí, claro, ahora vamos, no te vayas de juerga con él, porque bendito sea. No, se pasa un poco, ¿eh? Él y el Melendi no... Eso lo echan de los aviones. Se juntaban los dos, ¿no? Seguramente, y con la Greca. Se pondría ahí Maciel y te cerraban el garito. Decía, déjame las llaves que lo cierro yo. Imagínate... El Robert Downey Jr. este que todavía no sabemos cómo se pronuncia. Bailando a las canciones de Maciel. Tú verás. Ahí Maciel y Melendi cantándole. Ahí el Rudy. Es que yo creo que eso era verdad. Seguramente. Lo que pasa es que ese tío dijo en un momento, voy a para allá. Quiero ¿qué? Que mi vida vaya bien. No, dijo, quiero millones. No tengo un puto duro. Quiero dinero bueno y ser protagonista. ¿Qué me lo paga? En todas las películas donde me salió. El tío se dejaba como el bigotillo y claro. Yo al principio, me acuerdo que hablando con el tío, que quedamos un día, le había soltado la noticia que Robert Downey Jr. iba a ser de Iron Man, de Tony Stark. Y yo dije, ¿quién polla ese jambo? Ya no, ¿quién polla ese jambo? ¿Quién polla es Tony Stark? Porque ¿qué decíamos? Si lo conocemos nosotros. Que lo habían quitado los cómics, que ya no salían cómics. Que por cierto, Tony Stark, Iron Man era un personaje sosete. No era este personaje irónico. Es aburrillo, excepto en los cómics. Hay un cómic que también era aburrillo, pero que casualmente, pues yo creo que por eso contrataron a Robert Downey Jr., que era cuando el Tony Stark está alcohólico y se mete dentro de la armadura. Sí, sí, es que claro, sí, es que la trayectoria de Tony Stark con la de Junior este era parecida. Sí, llamémoslo Junior porque no nos sale el nombre. Lo que pasa es que claro, la movida es que Disney no aceptaba a un drogata para darle un papel. Pero claro, este tío había salido en la tele, había salido diciendo me he desintoxicado, ya quiero llevar una buena vida. Sí, había reconocido todo lo que había hecho. Sí, por lo menos eso. O sea, no había por dónde sacarle nada porque ya lo había dicho. Eso le encanta a los americanos. Que imagínate que el tío se lo hubiera guardado y a los dos años hubiera salido. Había salido una vez que este tío se drogaba o algo. El tío ya lo había reconocido. Por, como un Bill Cosby, más o menos. Que se lo guardaba para él y después sí, que lo pillaron. Lo pillaron. Lo pillaron con sus cosas. Pues claro, este tío ya lo había reconocido, todo el mundo sabía su vida. No tenían que sacarle más nada porque ya él mismo lo había contado. Entonces, pues vamos a meterlo aquí. Bueno, claro. Pues llega aquí y te hacen tu peliculica de Iron Man. Y sorpresa, sorpresa, va y lo peta en los cines, porque te hacen una película cómica, tanto que la gente le asquea. No, es que el universo Marvel siempre ha tenido un rollo de comicidad. Siempre, personajes desenfadados. Este, incluso hasta lo más serio, siempre había de fondo algún chascarrillo, algún chiste, alguna cosa. Pues entonces, ¿qué han hecho? A explotar eso en las películas y te cogen y te meten eso. Pues claro, eso fue un bombazo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se animaron. Empezaron a construir un universo a partir de eso. Claro, con sus escenas post-créditos, metiéndole ahí pequeños guiñitos. Y después cogen y te meten a Hulk. Sí, claro, vamos a ver, Hulk, los derechos los tenía Universal. Y es que además los sigue teniendo Universal los derechos. Pero para películas en solitario de Hulk hay que pactar con Universal. Después para películas en grupo puedes meter a Hulk como te dé la gana. Es por eso porque por lo que no se ha hecho un Hulk 2 todavía. Y en la movida, pues hicieron una de Hulk, que la de lo Universal. Esto la no película de Hulk, la verdad que tampoco fue un exitazo absoluto. No, ahí con el Edward Norton pasó sin pena ni gloria. De hecho, yo cuando me he revisionado la saga entera de todas las fases, directamente la omito y me pongo No, la película no es tan mala, es quizá a lo mejor la peor de todas. Sí. Pero vamos, es que el Edward Norton está apático. La película. Sí, y que no sale la no quiere, no le importa esa película. Para él fue, pues vamos a probar esto, un experimento. Bueno, él y todos los personajes salen como que dicen, ¿qué polla estamos haciendo? Pues ya está. No, si el único que han mantenido como personaje era el general Ross este, que era... Sí, pero porque ese hombre tampoco tiene muchas cosas. Tú coges y haces un bautizo, lo invitas y te viene. Sí. Pero tampoco pasa nada. Entonces ya a partir de ahí dijeron, venga, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un Iron Man 2. Se vinieron arriba. Si un triunfo la primera, pues vamos a probar con una segunda. Claro. Y a ver si ya a partir de ahí podemos probar con otros personajes. Claro. Y que nadie conoce. Bueno, el Capitán América sí lo conocen, pero estaba muy mal tratado. Pero Thor tampoco era muy conocido. A no ser que sepa de mitología nórdica, o poco más, que sean estudiosos de mitología nórdica y de los cómics de Thor. Solo los conocían los que leen cómics. Te hacen una película de Thor que, bueno, ahí te meten un director bueno, te meten actores de renombre. El Thor y Natalie Portman, claro, que era como la que se supone que iba a traer gente. Pero... Sí, y Anthony Hopkins. Porque además Chris Hemsworth este... No, claro, por eso digo que meten actores de renombre y a Thor. Y a Thor. Es que es Thor. Y a Rubiasco. Por lo que yo digo, hola Thor. ¿Qué pasa? Pero yo me llamo Chris Hemsworth. Que no le importa a nadie, Rubín. No, sí. Rubiasco. Claro, el tío pues además que enamoró a todas las muchachas del mundo. Pues tú verás con esos brazos, ¿quién, no? Esos brazotes, y esa peluca. Y ese talante. Y esa peluca. Y tan gracioso. Sí, bueno, y gracioso sobre todo, ¿eh? Con esa... Bueno, la primera no tanto. Además, sí. No, sí es gracioso. Entonces se vinieron arriba y ya lo petaron. Y mira que la película de Thor tampoco era pronto. No, era sosilla. Era sosilla. Sí, porque... Bueno, ya es cuando te aparece el Loki. Que ese personaje sí que lo petó. Ese personaje, porque además Loki era como un personaje que ya en los cómics estaba como olvidado. Sí, porque no era un malo poderoso, era de... Ya ves tú, sí sé. Bueno, un malo poderoso. Sí, me refiero que era de el primer malo que se enfrentaron los Vengadores. Sí, hacia donde iban. Es que eso es lo bueno, cuando hacen la primera película de los Vengadores. Bueno, no hemos saltado a Capitán América, que básicamente el origen del Capitán América, que nadie creía que ese personaje, el rubio de la Antorcha Humana, pudiera ser... No, yo porque a ese tío lo veo como un jovencillo, pero claro, después el Capitán América me sale como un señor. Sí, un señor de los años 50. Un muchachillo ahí, ligón. Claro. No, en Capitán América el tío, de verdad, construye un personaje parecido a lo que es el Capitán América de verdad. Ese tío, yo que creo que cogió cómic y se lo leyó de cabo a rabo. Claro, en esa película, de hecho, hay que mencionar que empiezan a meterte primeras pinceladitas. Todavía no se sabía nada de Vengadores, o por lo menos creo... No, sí, ya había salido Nick Fury, no sé si sí, hasta la primera de los malos. Sí, había salido Nick Fury al final. Sí, pero le había dicho no sé qué, pero después ya cuando Hulk y Thor habían empezado a comentar... No, yo ya creo que ya cuando hicieron la de Thor, el Capitán América ya sí teníamos creo que... Iniciativa Vengadores, no sé qué, pero claro, en esta película de Capitán América ya te meten el tercer acto. Que todos creíamos que era el cubo cósmico que tenía, que cogió cráneo rojo y demás. Sí, y comentan, Thanos había utilizado en la saga antigua. Claro, una versión, porque también hay que reconocer que estas películas lo que han hecho ha sido coger. Sí, reinventar el universo Marvel y no para hacer películas. Pero siendo fieles, pero a la vez, ciertas cosas del universo Marvel de los cómics, reinventarlas. Claro, para que funcionen en la película, porque no pueden meterlo pero, todo. Los orígenes de los personajes son muy parecidos. El origen de Iron Man, que aparece en la película de Iron Man, es fiel. El origen del Capitán América es muy fiel. El Hulk, lo que pasa es que el Hulk es como una película que te empieza ya a empezar. Claro, ya no te narra el origen de Hulk, pero... en los títulos de crédito de la película sí te dice que había un experimento, no sé qué. Claro, es como una especie de continuación. Lo que pasa es que, claro, en esos tiempos todos nos creíamos que era una segunda parte... De la de Al Lee. De la de Al Lee, mierda. Sí, esa cosa. Esa película todo el mundo flipó. Con los perros Hulk. Y a los 4 minutos todo el mundo cagaba. Sí, los perros Hulk. El Hulk con fosforito, ese porque que salió. Ahí sí te aparece el origen, pero te hacían la película, te ponían. Te la quiso hacer al Lee, este que es uno de los peores directores de la historia en sí. Lo de Tigre y Dragón, eso, no se traga. La de la historia de Pi, esta que ha hecho. Acuérdate. El león, un niño con un león, una marca, eso que empolla. Acuérdate de Misión Imposible 3 en el que mezcla la Semana Santa. No, no ha hecho ningún. Ah, no. Misión Imposible es la John Hoover, de Misión Imposible 2. La 2, no, la que te mezcló, ¿no era el mismo? No, Al Lee. Ya es que confundo a los chinos. Yo tengo otro chino. Vale, otro chino que hace cine. Ese se hace cine bueno. No, bueno, y después Misión Imposible 2, échale de comer aparte. No, me gustó. Más bueno que Hulk. Sí, pero Al Lee ya en Hulk. Era Hulk nada más, ¿no? No era el increíble Hulk. No era la segunda, pero todo el mundo se creía que era la segunda. Pues como ya parece que había un origen en la del Hulk, el increíble Hulk. No tiene nada que ver. Vale. Pues entonces eso, empiezan a comentarte lo del Tesseracto, no sé qué, Capitán América se congela, y en escenas postcréditos aparece Nick Furia descongelando al Capitán América que no han encontrado. Entonces ya después llega 2012, que para mí fue... básicamente una como si me pajeara y me saliera fuego. Porque me encuentro una película de todos los superhéroes que yo he leído juntos y me los juntan de tal manera que digo, yo creía que esto no iba a salir en la puta vida. Pero de una forma tan maravillosa. Es un hito de la historia del cine. Y con un director que ahora está muy, muy denostado, está muy, muy castigado, Joss Whedon. Que ese tío, tanto que habéis cagado de él ahora, porque se ha hecho esto, sí, en DC... No ha hecho más nada, la de los Vengadores 2, la era de Ultron... Sí, pero todo el mundo, cuando... Y hacía, todo el mundo ha cagado con eso. Claro, pero todo el mundo, cuando salió Buffy, todo el mundo lo flipaba y veía Buffy. Cuando salió Fair Play en España, no nos llegó nunca. Fair Play de culto. No nos llegó nunca, pero en Estados Unidos se convirtió. Por internet lo vio todo el mundo. Y después cogimos todo y por el emule nos la descargamos. En su momento, en las primeras partes del emule, nos la estuvimos descargando y los flipamos como los pepinos. Porque es un director que lo que hace es que trabaja con los personajes. A lo mejor la historia puede ser más flojilla, menos flojilla. No, si es que en realidad Los Vengadores, esa historia, casi que no tiene ni historia. No. Es que se la da otro director esa película y te hace un mierdón. Claro, te llega Loki, te va a atacar en la Tierra, tiene a un jefe que no sabes quién es, pero que te lo está atacando, y la gente, los Vengadores, primero se odian, se atacan, muy cómic, muy... Sí, muy... además con un rollo muy cómic. Claro, primero se atacan, después se juntan... Porque hay una peleilla ahí, al principio de la película. Es una peleilla ahí entre Iron Man, Thor y el Capitán América. Y después ya se juntan, son colegas, tal. Que suena para tirarse al suelo. Y contra Loki ahí, que te viene no sé qué, no sé cuánto, cuando termina la película. No, y a Loki, y yo me acuerdo de las primeras críticas que aparecieron con los Vengadores, es que no tenía un malo bueno. Claro. Malo bueno, si tiene a un actoraco. Que, a ver, no me acuerdo, el caso de Loki, no me acuerdo. No me acuerdo, el moreno este. El actor este que es inglés también. No me acuerdo. Quería ser de Thor. Sí. Ese tío se presentó para ser de Thor. Pues claro, buscaron a un tío Rubinchi y dijeron, mira, bonito, lo siento, pero no. Aunque también es alto. Lo que pasa es que como Loki pues tiene más presencia. No, pero ha hecho un Loki que es un personaje que está olvidado en Marvel. Y ahora lo quieren, yo creo que incluso más que lo que es a Thor y a los otros Vengadores, básicamente. Y dicen, sí. No, tiene argumento, no sé qué, no sé cuánto. Te ataca a una ciudad y ve a todos los Vengadores juntos enfrentándose a un ejército alienígena con dragones, Chitauri de estos, atacando, destrozándolo todo. Ve a todos los superhéroes en su esplendor. Y aparte cogen y te desarrollan personajes de tal manera que lo flipas. Que Thor, que había salido en una película anterior, que lo veías soso, sin carisma, tal, te encuentras que un director coge y haga que lo quiera. Haga que quiera aparecer en una película por separado. Que por eso lo hicieron la segunda parte de Thor. Que si no, el rollo es ese. Pero bueno, que... Lo que me refiero, que nos estamos adelantando, porque es que en esa película ya es cuando empiezan a meter todo lo que es la muralla, que es hacia donde vamos. Sí, ahí ya se ve que hay una trama detrás de Loki, hay una trama de... Te lo explican un poquito en la escena post-crédito y se ve ahí a Thanos, que es hacia donde nos dirigimos, al conquistador de Titán. Voy a pausar esto, que han llamado al portero. Ahora después continuamos. Llamar al portero, que era mi mujer, que llegaba a la casa, que no se suele llevar llaves, y le he abierto la puerta, que es muy tarde. Bueno, pues estábamos hablando de Thanos. Sí, ya en la película de los Vengadores te aparece un malo al final. Mira con sonrisilla, por de así, de esta de, como la de Shin-Chan, que se le levanta medio labio hacia arriba. Y que esto ya no era Joe Brolin, ¿eh? No, era un CGI. Thanos era ahí un CGI. Sonríe, y termina. Y se ve que es súper malo. Y termina eso. Entonces ahí termina lo que sería la primera fase. Más, se supone que lo que pretendía Thanos en ese momento era exterminar a la mitad de la población de la Tierra. Empezando claro. por Nueva York. Claro. Con los Chitauri y esto. Quería conquistarla. No se sabe por qué, pero quería ir a la Tierra a conquistar algo. Porque era Thanos el conquistador. Entonces ya empezamos con lo que sería la segunda fase de lo que es las películas de Marvel y demás. Tampoco nos vamos a extender tanto porque es que, para mí, sinceramente, la más importante, la presentación de todo, es esta primera fase. De cómo de la nada te cogen y te presentan a esos personajes que mucha gente no conocía y te los venden de tal manera, tanto con buenos guiones, con unos guiones que le gustan a la gente, unas bandas sonoras que les convertirán en reconocibles. Realmente como éxito de millones de dólares, solo fue Los Vengadores. La otra claro. no habían sido tampoco grandes éxitos. El Capitán América sí, no sacó ni 400. Nada, no, pero que era un éxito para lo que tenían pensado que podía ser. Entonces ya llegamos a la fase 2 y tenemos una tercera parte de Iron Man una segunda parte de Thor, que mencionan la película El Éter. Sí, ya te van metiendo eso. Cositas que van buscando con los elfos oscuros. Sí, porque ya no te dicen que es ninguna gema ni nada, porque todavía no te habían dicho que nada era una gema. Claro, no eran objetos. Sí, pero ya por internet sí podían leer que esto era la gema de esto. Exacto, claro, se iban filtrando cosas porque es que lo que tiene internet. Sí, por ejemplo, no hemos dicho que en los Vengadores se te aparecían dos gemas. La gema del espacio, que era el Tesseracto, y la gema de la mente. Claro, que era el centro de Loki. Pero claro, eso como que no se sabía en su momento, pero que después le dieron el girito argumental para eso. Entonces después te hacen un Capitán América 2, muy bien sí, tratado por la bien, crítica. ¿No? Sí, porque es importante también porque ya empezaron los hermanos rusos. Claro, y empezaron a plantearte nuevos personajes, como era Bucky, el Soldado de Invierno, o te aparece también el Pantera Negra. No, Pantera Negra no era Civil War. Era la Civil War. No, ahí solo es Bucky y el otro. Bucky y Halcón. Era el sí, el Halcón es verdad, ahí te presentan claro, a Halcón. Me confundí igual, que confundo a los chinos, pues confundo a los negros. Era un personaje que nadie creería ver nunca. Claro. Pasamos por los Guardianes de la Galaxia. Halcón era un Robin de claro, sí, el sidekick este que tenía todos los personajes en los años 50 y 60. Bueno, está la de Thor 2, que ahí ya sí te presentan otra gema. Claro. Thor, el mundo oscuro, en la que te presenta el éter, la gema de la realidad. Claro. Ahí otra vez te aparece Loki haciendo sus tramas y sus mierdas. Sus tejemanejes, arriba y abajo. Llevamos a los Guardianes de la Galaxia, que era una película de esta veraniega, Yo me acuerdo hablando la contigo diciendo esto. Oye, es un árbol que charla, una tía verde. Aquí, el de Pressing Card, el Batista de Pressing Card. Esto es que esto mía, es un zorrillo ahí que habla. Un zorrillo ahí que tiene pistola. Mira, pero empezamos a ver el trailer, que es... El gordo este que nadie sabe quién es, pero que también se llama Chris, como todas las. Sí, como todos los personajes de Marvel. El gordo este que ahora está fuerte, ¿no? Pero fuerte. Pero que era un gordo como nosotros. Después cuando vimos la peli, pues no veas. Y ahí te presentan otro. Sí, es como ya meterte en el universo cósmico de Marvel. Claro, otro objeto. Y ya te van mencionando a Thanos en más cantidad. Porque, claro, la tipa verde es la hija de Thanos. La hija adoptada. Claro, pero hay muchos adoptados. También Loki era adoptado y todo. Sí, verdad, son todos adoptados. Y te presentan el orbe. Que da la casualidad de que también lo están buscando. Claro, el orbe contiene otra gema de la realidad. Una gema muy importante, la gema del poder. Claro, entonces ahí te van metiendo sus cosillas. Entonces llegamos a Iron Man, o sea, a los Vengadores 2. Que cogen y aprovechan la gema del cetro de Loki y te crean otro personaje nuevo. Otro personaje, otro que yo no pensaba que... Que iba a poder salir. Que era la visión, que un personaje me encantaba. Y que no vendían cómics, tuvieron que cancelar su colección. Y te van metiendo poco a poco personajes en todas las películas. Bueno, la bruja escarlata, te sale ahí, Mercurio. Que Mercurio era lo único que tenía, Mercurio. Viuda Negra, Ojo de Halcón, que nadie pensaba que Ojo de Halcón iba a aparecer, ahí te lo van metiendo. Y poco a poco... Y un Ultron que todo el mundo ha criticado ahora, que no es tan malo. No, lo que pasa es que no es tan destructivo. Lo que pasa es que aparece al principio, sí, pero no es destructivo porque ya había habido tanta destrucción en las primeras Vengadores. Claro, se cortaron una mitad. Bueno, aquí también la lucha que hay entre Skull... y el Iron Man este, Hulk Buster este. Sí, en Brasil o en algún país de estos... No sé. Sudamericano. Ah, en Sudamérica, que se lían ahí a cargarse a Peña. Sí, pero ah, porque estaba el Hulk con el poder de la Bruja Escarlata. Sí, pero que se cargan a Peña. Sí, Peña no sale, pero... Entonces eso, que empiezan ahí a meterte y aparece otra gema más. Bueno, no otra gema más, sino otra que había aparecido ya, que era la gema de la mente, y se la ponen a la Visión. Ahí es como crean a la inteligencia artificial de lo que sería la Visión. Sí, que aquí es mezcla como de Jarvis, que es como... Además, en los cómics Marvel, Jarvis es un mayordomo normal y corriente. Sí, aquí era una inteligencia artificial que crea la Visión, que se mezcla con la Visión y las pautas que tiene Iron Man y Hulk y Bruce Banner. Claro, entonces se crea ahí un batiburrillo de peña. Y sale la Visión. Que es súper poderoso, aunque... Por cierto, si no lo habéis visto, en esta muere Mercurio, o sea que tanto como vino se fue. Sí, vino sí, pero va, yo creo que también como ya había habido un Mercurio en el universo X-Men de Fox. Claro, no querían tampoco mezclar. Claro, ese Mercurio, como hacía sus correrías, esa guapa correría que hace en Día del Futuro Pasado. Sí, corriendo rapidito. Y después lo intentan hacer otra vez, la otra, la de X-Men Apocalipsis. Y que ya a la gente no le moló tanto porque era lo mismo. Claro, ya se repitieron, pues entonces dijeron... Sí, porque él mismo que corría y salvaba a gente, pues se tomaba... Un café o una Coca-Cola. Sí. Y salvaba a un perro en cámara lenta. Todas esas cosas. Y además, como también hay un Flash, va como diciendo, nos vamos a meter... Y aparte también que es que el niñaco este de Kikas, por muy fuerte que se ponga, sí, también sale en Godzilla, ¿no? Dijeron, mira, que te den por culo, aquí te matamos, pero a la hermana que no se droga de la Olsen, a esa sí no la quedamos. Sí, porque no veas, tú. Hermana, el drama que tuvo que ver en la casa esa. Sí, tú eras, desde que... Es que además me acuerdo, las niñas tenían mucho éxito, pero se volvieron anoréxicas y... Y drogadistas, y la otra hermanilla que estaba ahí. Sí, porque decían, ¿por qué yo no puedo ser una gemela Olsen? Y le decía la madre, aléjate de ella, que ella... saben cuándo entran en los bares, pero no saben cuándo salen. Además, yo creo que esas hermanas se han quedado con Melendi, ¿no? Y con la Creca. Con la Creca también. Y con Robert Downey Jr. me parece que también se habrán juntado. Pero cuando estaban rodando, Padre Forzoso. Sí. Empezaron ahí. Que podían tener 3 años. 3 años ya. Pero claro, la coca estaba muy barata. Claro, es que en los 90 la coca era más barata que ahora. Uh-huh. Que no es que sepamos cómo de barata está la coca o no. Simplemente es que digo yo que por el IRPF habrá subido. Que ¿Cómo fluctúa? Hombre, pagarán los camellos, pagarán autónomos o algo. Pues no será más que la Monor sin pagar autónomo. Yo que sé, sí, seguramente. Con todos esos proyectos que tienen, están viendo a la hermana ahora, la que era la tonta, el culo de la familia, que decía, tú no vas a hacer nada. Y ahora está no ahí, famosa. Y ahora no hace nada más que hacer películas, y la otra han sacado una línea de bolso, yo que sé, si era para meter la coca o algo así. La madre que las parió a la hermana Olsen. Pues terminamos con esta fase con una película también palomitera de verano. Ah, verdad, con la de Ant-Man, ¿no? Con la de Hombre Hormiga, que es otra película que decías tú, pero ¿qué polla están haciendo estos de Marvel? Pues otra película que es desenfadada, de aventura, que meten a un personaje así que no viene para el caso, no sé qué, para entretener a la familia, muy Disney, pero dices tú. Sí, porque te parecía la niña chica esa. La niña media. La hormiga esa que se volvía gigante. Y el Hombre Hormiga, que es el viejo, el original, sino el nuevo. No, pero el viejo también salía. Sí, claro, pero no me refiero al original, sino al novio de Phoebe. Sí, que no sé cómo se llama. El Paul Rudd, sí, el novio de Phoebe de Friends. Y sale ahí, te hacen una película muy buena, ahí no te cuentan nada de gemas ni no sé qué. Y ya está, es para toda la familia. Te mezclan ahí un rollillo como que parece que te lo van a meter los Vengadores. Y. Sí, porque se enfrenta al Con. Claro. Porque tiene que robar una cosa y ya está, tampoco es una película que no pasa nada. Entonces llegamos a la fase 3. O sea, estamos haciendo ahí una progresión de películas, de todo lo que han hecho Marvel y demás. Y no... Mi mujer está pasando ahora mismo por ahí por delante a cerrar una puerta. Pero bueno, no pasa nada. Esto, sabéis cómo funciona este podcast, que luego después lo editaremos... Por la polla. Con la punta al rabo. Con la punta al rabo empezaremos a editar ahí con el CCT este de los cojones. Y empezaremos y se editará y desaparecerán los sonidos como el portero. O directamente cogeremos lo que estamos grabando y lo vamos a montar en plan de esto primera parte, esto segunda parte, esto tercera parte y ponemos música entre medias. Que eso no sabemos cómo funciona. Ahora que acaba la fase 2, pues vamos a poner un temazo de hacia dónde nos dirigimos. Este tema es de Soundgarden y apareció en la primera película de Los Vengadores. Espero que os guste. Y si no os gusta... Pues si no os gusta es lo que hay, lo paséis para adelante. Bueno, pues vamos a empezar ya después de todas estas interrupciones esporádicas con lo que sería la fase 3, Y después está el tema de Soundgarden, muy conocido bueno, en Los Vengadores. Sí, ¿no? Vamos, o sea, Los Vengadores 1, sí, pero bueno, era conocido de antes. Pasa que lo utilizaron porque Marvel le gusta utilizar canciones de gente. Y empezamos pues, con lo que te va trayendo las películas... ¿Cuál es Civil War, no? La... Claro, sería la Capitana de América Civil War. Que vamos. Esa película... Eso fue el despiporre, eso fue el festival de... Sí, porque ya era cuando ya veía una mezcla de superhéroes grandiosa. Porque además todos recordamos la saga de Civil War, de los cómics. Claro, la saga del Civil War de los cómics era muchísimo más grandiosa. Sí, pero es porque como... en los cómics puedes meter a todos los personajes que te salgan. Sí, porque ya estaban los X-Men, estaba allí los X-Men, los Vengadores, tenía a Spider-Man también metido ahí... Podías tener los Cuatro Fantásticos, podías tener todos los superhéroes que te salieran de la polla. Porque claro, como en los cómics tienen todos los derechos, pues meten lo que le sale del nardo. ¿Qué pasa? Pues que en la película metieron a los que ya había. Claro, era más mundana. Y te presentaron otro. Claro. Que no volaban, porque te presentan a Pantera Negra y a Spider-Man. Además que lo de Spider-Man fue cuando ya la película estaba rodándose, ya la película aparece, de repente te dijeron... Que vamos a meter a Spiderman. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues tú, ¿cómo se nos quedó el cuerpo? Pues partido por la mitad. Allí eso ya no era paja de fuego, eso ya era, parecía que estaba incendiando un bosque de Galicia. Te hacía una paja y era peor que cuando Pinocho se tocaba. Sí, porque además Tony Stark va a la casa de Spiderman. Sí. Y está la tía May. Que la tía May... Eso también es para hacer un podcast aparte. Sí. La evolución de la tía May. De la tía May. Como ella y Spider-Man, o sea, y Peter Parker... ¿Alguien salió alguna vez el primer cómic, el Amazing Fantasy 15? Donde aparecía... Aparece una tía May que podía tener 90 años. Claro, ahora Tony Stark, ¿qué va a hacer con esa tía May? ¿Eh? A esa no le tiran los trastos. ¿Eh, gorrión? A esa no... Pero no, aquí llega el Spider-Man a su casa... Y ve que Tony Stark está ahí hablando con su tía. ¿Qué dices tú? Ya tú, el tío, uno de los más millonarios, por no decir el más millonario, del universo Marvel. Guapo, listo, filántropo, atractivo, Iron Man. Pero sí, porque además todo el mundo sabe. Pero de los Whiskey no dices nada, cabrón. No, bueno, a los Whiskey, bueno, no me hablaba antes de Iron Man 2 y aparecía un rollillo muy... Así, sutil. La saga alcohólica esta de Tony Stark. Sí, están metidos, en todas estas películas te han ido metiendo como sagas clásicas. Y tía May, que tía May te invitó a un café, pero no te dijiste que era un café irlandés. Sí, ¿eh? Porque además incluso en los cómics ahora modernos de Spider-Man se ve una tía May como más joven. Caído... Es como la indomable Will Wheaton, ¿esta? Como Will Wheaton. No, el Will Wheaton es el de... ¿Cómo indomable el de Star Trek? Era la del... O sea, el Raspi esta que... El Raspi, el Benjamin Button. El Benjamin Button, sí, pues. Eso el indomable Benjamin Button. Pues la tía May tiene esa misma enfermedad que tiene el Benjamin Button. Y Spiderman. En los cómics también, porque los cómics la ve ahora, y es como que tiene 50 años. Cuando en el primer cómic de hace 40 tenía 90... Claro, irá para atrás. Ahora... Tiene 50. Pobre mujer, de aquí a poco acaba. Es como atractiva, ahora los cómics también atractivas. ¿No? De aquí a 10 años acaba en la ESO, la tía May. Va a ser más joven que él. Y Spiderman lo vemos en parvulitos, como sigan así. Entonces, Spiderman también lo han ido rejuveneciendo. Claro, bueno, es que también el de Spiderman de Sam Raimi. Estaba en el instituto. ¿Tenía 40 años ya? ¿No? Tenía 37 años fino, creo. Sí, porque después te metieron al otro niñaco. Los datos que escucháis aquí no son fiables, ¿eh? Así que no, hasta que la apoya en plan los haters. Que no tenía 37 años. Los cumplí en octubre y la película se estrenó en noviembre. Anda y vete y te busca una novia, desgraciado. Sí, más o menos. Y claro, pues te aparece el Tom Holland este como Spider-Man. Que chico es el niño, pero que el niño tiene 20 años ya. Claro, pero como lo vamos tan recortadillo y demás, y nosotros tampoco es que seamos jóvenes, uh-huh. Pues claro, le cogemos y le decimos, ¡ay, qué bonito! Sí, tienes sí. Tienes la escuadra y el cartabón bonito, tienes para la escuela. Y claro, es un personaje que nadie se trataba de Pantera Negra, también parece. Sí. Nadie le prestó tampoco tanta importancia. Sí, ese tío había salido en película, había hecho de Jay Brown, un peliculón de la vida de Jay Brown. Jay Brown era un cabrón. Un actor muy solvente, el Hambo este. Sí. Bueno, por lo menos las dos películas que no, he visto. No he visto más películas, pero las dos que he visto, oye, que el tío dice que eres Jay Brown y le pegas a tu mujer, pues le estás pegando a tu mujer. que eres Pantera Negra y le pegas a tu primo, coño, y le pegas a tu primo. A Killmonger. Sí, a Killmonger, al matamongolo. Y claro, pues te ponen ahí. Y por una movida, te aparece que el Capitán América se pone en contra de Iron Man, que también es la misma movida que tenía el cómic de Civil War. Porque los quieren juntar. Entonces, es cuando el Capitán América, que todo el mundo decía, que fascista, que se vuelve pobre. Claro, y Iron Man pues, se vuelve fascista, porque quiere ahí un control exacerbado de todos los personajes con su poder. Bueno, o sea, al principio de la película, Civil War, te aparece como que la Bruja Escarlata se le va un poco los poderes y se carga peña. Claro. En una contienda que tiene en un país. Pero es un accidente, si es que es una niñilla, si es que es la chica de la Olsen. Por suerte no venía drogada. Tú imagínate que hubiera venido como la hermana. Que hubiera venido como la hermana. Se carga medio Pernambuco, ¿no? Luego estaba en sí, porque era un país tampoco, pero no era Nueva York tampoco. Sí, Pernambuco, yo qué sé, empecé ya. Sí, pero en Civil War también se ve como que hay una bomba. Es el general Simo este. Que en realidad en los cómics es un general que viene de los nazis, que se le había pegado la máscara con un disolvente, con un pegamento que tenía, se le había pegado en la cara. Sí, que era morada. Sí, era no morada. Se le ocurre otra cosa que por eso. Es muy canónico ese personaje, pero sí, aquí no, aquí era un tío, el medio catalán este, medio. Sí, alemán, sí, el. No me acuerdo cómo se llama. Sí, el Wild Lightning este. Sí. El actor Wild Lightning, pues ese hace el general Simo. Y además, yo creo que en esta película es como el hijo del general Simo, ¿no? Pues será. Cuando lo tienen que romper eso, no lo digo. Sí, no sé. Me hace gracia porque se le pega la máscara a la cara, no se le ocurre otra cosa que coger y ponerse un cuello de pelo. Y una corona, hay dos más cojones. Si ya te mató, tiene una máscara morada de por vida, desgraciado. ¿Dónde pollas vas a ponerte una corona? Bueno, era un personaje, los cómics era un personaje canónico. Era un personaje además muy guapo. Se lo están los muñecos estos de la Secret World. Guapo no por su belleza de su cara, no, que tiene una máscara, una sino máscara por el diseño mitad, ¿no? Que tenía. Está chulo. Y aquí es un muchacho pues, que organiza un. Una guerrilla. Un tío sí. Del copón y mete a los vengadores ahí que se peleen entre ellos. Como cabrones. Y hay una escena en la del aeropuerto que no hay nadie, porque no se quieren cargar peña, el aeropuerto está vacío, solo hay aviones. Y que cualquiera se paga los vuelos de allí, de donde estaba, que venían de Bruselas o de no sé dónde, y ahí sí, pasó una lista de paz. Era un domingo que no había peña. Estaba un de resaca y allí no estaba ni los. Ni pues los se pelean allí todos los superhéroes. Vosotros donde vuelan a los de Iberia y por eso no había allí. Sí, los registradores, estos autónomos, estos. Y claro, se pelean todos los superhéroes. Y hay una pelea, tú guapa. Cuando sale Spiderman ahí todo flipándolo, dijimos, hostia, ya no se puede hacer nada mejor. Y de repente coge y llega el hombre hormiga, que nada más que se había puesto chiquitico. Y se convierte en lo que es de verdad ese personaje, en el hombre gigante. Y se lía ahí. Al principio. Y se lía ahí una pecha de hostia, dos contra todos. Además que hay un guiño, el Spiderman se lo carga con un guiño, después la arma de otro guiño que hace el Spiderman en Infinity War. En esta son guiños lo del Imperio Contraataca. Claro, esas películas antiguas. Que le comenta y le ata las piernas, lo tira al suelo, va, que se escapan. Allí se acaban peleando de hostias. Parece que el Capitán América se ha peleado mucho con Tony Stark. Hay una movida en la que se podían haber cargado la visión, se le va los rayos. Y por poco se carga un personaje que nos la hubiera sudado la polla, que se hubiera muerto, que es máquina de guerra, efectivamente. ¿No lo cargaste ya? Ese máquina de guerra que ya, por lo pronto, en la primera película de Iron Man era un actor más joven. Y después cogen y te meten a otro más viejo, digo yo que será por los estragos de meterse en la armadura o algo así, que dicen que sí, que soy yo, que no sé qué, que no sé cuánto, que es un personaje que no le ha gustado nunca a nadie y que me diga, sí, a mí me ha gustado. Yo le diré, pues vale, te ha gustado, pero porque eres gilipollas. Pues ya porque es que no queda más. Pero no se lo cargan. ¿Por qué no se lo cargan? No lo vamos a decir, pero siendo políticamente incorrecto, vamos a decir que es porque es mal actor. Es mal actor el tío y por eso no se lo han cargado, porque han dicho tenemos que meter un poquito de mal actor aquí para que después coja y el que hace de Thor se pueda lucir en el futuro para que cuando el Chris Evan, es el capitán América. Chris Hemsworth. Claro, el Chris Evan también coge, se pueda lucir un poquillo, entonces necesitan un poquillo de elenco de malos actores para que se luzcan los otros que tienen de protagonistas, que tampoco que sean muy buenos, pero que, coño, que hacen en su papel. Sí, hacen su papel. Están todos guapos. Y la película termina, pues, separándose sí, los Vengadores. Los Vengadores más desunidos que nunca. Efectivamente. Uno por un lado, otro por otro, los Vengadores han caído ahí. Ahí se han separado. Entonces, terminamos esta película y llegamos a lo que sería el Doctor Extraño. Claro, ya película, ya presentando estos personajes. Para abrir un poquillo más la lista. Pero que, claro, Doctor Extraño, que dice la peña. ¿Quién polla le interesa el Doctor Extraño? Que básicamente es lo que llevamos diciendo estos 10 años. ¿Quién polla es este? ¿Por qué hacen una película de esta persona? No, a los que hemos leído cómics y nos interesa el Doctor Extraño, pero... Sí, no estoy hablando de del público en general. De la gente que va al cine. O sea, los fans van al cine, pero si te pones a contar la peña que va al cine normalmente con la peña que lee cómics, hay más peña que va al cine normal y corriente que lo mismo y se meten a ver la película de... La película de la monja de esta... Expediente Warren. Exacto, la mierda esta, o se van a ver... La puta mierda esta del Expediente Warren. O Mascota, o la de Madagascar, o qué mierda, sí, y después se meten... Una puta mierda. Como esa. Si ven a todo gas, como si ven el coño de mi hermana, lo que sí, sea. Sí, sí, claro. Entonces, pues, esto extraño. Pues dijeron, pues nos metemos a ver. Pues vamos a ver esto. Y ahí sí, te meten otro objeto, que sería el ojo de Agamotto. Sí, bueno, primero vamos a decir que hay un acierto de casting ahí. Sí, con bastante. ¿Cómo se llama este tío? Benedict Cumberbatch. Sherlock. El Sherlock este. Sherlock. Vaya pedazo actor. El cabrón este. Vaya presencia que tiene además. Es que ahora mismo nos aparece por la puerta. Y nos podemos cagar. Sí, o ponernos de culo ante él. Lo que sea. Porque el tío impone y el tío es un pedazo actor además en la película. Te meten un rollo de efecto especial en plan origen. Sí, el rollo este, magia raro, no sé qué. Muy chulo. Vela en IMAX porque parece sí, que no. Además había dos versiones, una que era... Y cuando se te abre la pantalla, se te quita la panorámica y de repente lo tienes en toda pantalla. Y se ve a los tíos andando por las paredes. El malo este que tenía, que era... ¿Cómo era el malo este? Que sea Aníbal. Sí, este que con todos los malos de Marvel tienen los ojos pintados. Sí. No sé por qué. Tendrán... No, no, tenía un monstruo caído. Claro, porque no se habrá quitado la pintura y eso hace contra. Claro, porque quedó con la hermana Olsen. Sí, eso hace contra. Entonces, para quitarse la ojera. Unas cuantas noches con ella y no veas. Pues, por cierto, que ese, no sé si está confirmado, creo que sí. El actor, el que hace de malo, va a participar haciendo de prota en la película que están haciendo de Polar, del cómic de Víctor Santos, que está ahí, ¿eh? El rollo ese. Sí, ese tío es un actoraco. Y la... Sí, esa sea Aníbal, que todo el mundo dice... No claro. Ha visto a nadie, pero todo el mundo dice que está guapa. Y la... Sí, Aníbal es como el del Silencio de los Corderos. Sí, la nueva versión esta de que sacaron de la continuación. Ese tío... Hay que tenerlo en cuenta. Y eso, entonces empieza la película y es pues eso, una película de presentación de personajes, te dejan las bases de cómo va a ser, es una nueva versión, es un nuevo Tony Stark. Pero más tirando para los poderes místicos, ahí está ahí como sí, que... Sí, defiende la realidad. Claro, es el rollo ese. ¿Qué es por lo que tiene que ver el ojo de Agamotto? Sí, porque hay otras movidas, no me acuerdo cómo se llaman malos. Era un malo mítico que se enfrenta al final y le hace 40.000 mierdas dando el tiempo para atrás y para adelante. Y claro, se carga lo que sea, pobre. Pasamos de esta película y llegamos a una película que no tiene nada que ver con Disney y Marvel, pero tiene mucho que ver con Marvel, que sería Spider-Man, la película esta del claro, Marvel. Claro, es una película que no la hace Marvel, pero sí se enmarca dentro del universo Marvel. Claro. Es una película hecha por Columbia, por Sony, y que es la de Spider-Man. Y sorpresa, sorpresa, ¿quién sale? ¡Iron Man! Nadie lo esperaba. Haciendo de tutor. Haciendo de señor millonario que coge y le compra cosas caras a un muchacho adolescente. Claro que vamos a ver. ¿Qué cosa? En el cómic, pues Iron Man fue tutor de Spider-Man en el momento de la Civil War, al principio de Civil War, cuando le da el traje este de Iron Spider, que eso se ve en la película también al final. Era tutor de un hombre de 40 años casi, que Spider-Man tenía casi 40 años. Lo que pasa es que la película es extraña en el momento en el que al Spider-Man lo actualiza, en plan de que haga bromas de niño de ahora. Claro. Bromas extraña, de youtuber. Claro, es extraña para personas como nosotros que ya hemos pasado la treintena larga. Por no decir que estamos más cerca de los 40. Pasa que la película también tiene un malo muy guapo, que es el buitre, que no tiene nada que ver con el buitre de los cómics. Vamos, es Batman. El malo sí, es Batman. El malo es Batman, pero... Es Michael Keaton, que se come ahí la pantalla. Quien diga lo contrario, sí, porque me puede comer a mí otra cosa. La gracia es que el Michael Keaton era un actor muy derrotado. Durante todos los años, incluso con Batman. Porque vamos, es que con Batman tampoco se comió el papel. No, porque no, eso dos de Batman. En la primera se lo come a Jack Nicholson. Y en la segunda se lo come el Michael Keaton. En realidad estas películas son más de malos de Batman que de Batman. Bueno, como todas las de Batman. Y claro. Como todos los cómics de Batman, a lo mejor. Como todo. Que los malos son más... Sé que Batman es un personaje muso. Pero bueno, estamos hablando de Marvel. A Batman que le den poco. Sí, pero había hecho Batman y es cuando él se reivindica como actor. Claro. Con esa puta mierda que salía también Edward Norton. Sí. Haciendo de Edward Norton. Claro, que no tiene... Además, yo creo que al final cuando te vienen los actores... Edward Norton haciendo de Edward Norton. A ver, se reivindica. Es una película de autor en la que sale el Michael Keaton viajarle en calzoncillos por la calle. Sí, es que eso es, porque tampoco dice, es que dice, tienes que ser, va a salir en calzoncillos por la puta calle, tiene que ser muy buen actor. Claro, porque es que tampoco... Eso lo hacían los de Yaka y no sé yo que si tienen alguna Oscar. Además que estaba, los calzoncillos le hacían como... Eran abanderados, de estos de los que tenían para sacarse la chorra por delante. Sí, sí. De los que tenían abertura por delante para sacarse la chorra. Estaban como inflados. ¿No? Sí. Como que no le... Claro, porque estaba como si tuviera el culillo colgandero. ¿Sí? Como si tuviera los cachetes de viejo de culillo colgandero. Ya está viejo, pobre. Pues claro, pues te hace del buitre. No tiene nada que ver con el buitre, no, el buitre normal era un viejón. Y el Michael Keaton, pues, es otro viejón, pero no tan viejo.